cartas de Elena para el domingo 1 de enero. La unicidad de Dios. Los hijos de Israel habían sido separados de la idolatría para que llegaran a ser depositarios de una verdad sagrada y viviente, el conocimiento del único Dios verdadero. Mediante revelaciones divinas, ilustradas por símbolos y ceremonias, debían conocer al Dios verdadero hasta que esos símbolos se encontraran con la realidad en la muerte de Cristo. Tanto su vida pública como privada giraba en derredor de una religión revelada. La ley de Dios, dada por Cristo mismo, especificaba de tal manera los deberes públicos, privados y sociales, que nadie necesitaba errar. Un único Dios, el Creador de los cielos y la tierra, fue nombrado en el cuarto mandamiento, y su voluntad debía llegar a ser la voluntad de ellos. Los que adorarán al único Dios verdadero serían fortalecidos con poder moral y desarrollarían caracteres fuertes y simétricos. En cambio, aquellos que adoraran a otros dioses se degradarían más y más porque esa adoración exaltaba las pasiones humanas y aprobaba los vicios en sus servicios religiosos. La religión de Israel proveía de la luz viviente del cielo, la que reflejaba sus rayos en todos los caminos y senderos de la vida. Fueron enseñados a adorar únicamente al Señor, a obedecer su santa ley y a guiarse por sus principios tanto en la vida privada como en la pública. Sus servicios religiosos anticipaban un servicio mejor, el del que habría de venir. Sus corazones anhelaban la gran realidad de la aparición del Mesías, predicha en las profecías. Sign of the Times, 12 de agosto, 1889.